Como dice Lázaro, suertudoti. Estas son las mañas. Ay, no, perdón, perdón. Amor chiquito. Amor chiquito, acabado de nacer. Es amor puro de verdad. ¿Qué dijo? ¡Somos los guapayazos! Ya busqué el nuevo que de la China no encontré. Recorrí los planetas, universos y vaya. Un amor tan hermoso, tan honesto y tan real. Los abrazos y besos que nos da mamá y papá. Con la luz de la luna, las estrellas y tan solo. Son sus piernas, caricias, el tesoro del amor. El amor de los papis es lo más guapa que mi alma. Angelitos de Dios que se pueden ayudar. ¡Amor chiquito! ¡Está de luz! ¡Acabado de nacer! ¡O sea, recién nacido! ¡Eres mi ya deja cantar al payasito de la tele! ¡Eres todo mi querido! Del mundo. No te vayas, no te vayas. No te vayas. Yo solo vivo por ti, sufro por ti, muero por ti. Espero me hagas feliz como yo a ti, porque te quiero y te doy todo mi amor. Amor a todos mis niños, a todos los bebés, a todas las mamás. Este es su amor chiquito.